Señoras y señores, acaba de llegar el baile del limón, el único baile estelar del mundo. ¡Ataca, Chicho! Me mudé pa' Cayo Hueso con una negra que solo tenía hueso. Me criticaba mi familia, mis amigos, porque esa negra estaba más flaca que un hilo. ¿Qué dice? Échale limón. Oye, yo soy el capitán, yo soy el general. Échale limón. Dice que vengo guarachando, guarachando. Échale limón. Jesús el centinela de Cancún me está mirando. Échale limón. Mi nena engordara, le daba plátano con leche condensada, 5 maldonas, 4 pizzas y un queso. Pero esa negra no engordaba ni con eso, caballero. Échale limón. Dicen que soy el coronel, el capitán. Échale limón. Dicen que soy hoy el teniente coronel. Échale limón. Que mando, caballero. Dicen que en mi cuartel. Échale limón. Tengo los soldados barriendo calle. Cásate con esa muchacha, hijo. Pero aconsejeme, señor Tony Cala, a mí me gusta esa nera de verdad. Deme 100 pesos para yo poder casarme y de la gente poder olvidarme. Y dice, échale limón. Oye, yo soy el capitán, yo soy el coronel. Échale limón. Dice, cabo de la guardia, siento un tiro. Échale limón. Oye, cabo de la guardia, estoy herido. A Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador me voy con mi limón. Ataca, Chicho, que se va el limón. Desde Japón hasta Hong Kong. Vaya. Y llegaron los chamacos. De la República de Guanabacoa, el señor Feliciano. De la República de Duyanova, el señor Peduchín Ignacio de Márquez. ¡Ataca! ¡Échale limón! ¡Oye! Si tú la quieres, si tú la adoras, ¡échale limón! ¡Yo no, nada de que sonda! ¡Échale limón! ¡Alimentala, que esa niña lo necesita! ¡Échale limón! ¡Licli, licli, licli, licli, limón! ¡Échale limón! ¡Yo sé que tú quieres echarle rico y sabroso! ¡Échale limón! ¡Al tecito japonés, échale limón! Señoras y señores, el baile del limón ha llegado tan lejos que se baila lo mismo en Chile, China, Argentina, Venezuela, Suiza y hasta en Japón. Miguel, Kirari.